decimos que es necesario tener agua para consumo, es necesario tener agua para otras actividades domésticas y para uso personal, sí, pero también debemos tener agua para la producción que sea específica, agua disponible para el cultivo de los alimentos y también para la cría de animales. Entonces se colocó esta tercera línea, que es el agua de producción. Y se mantuvo el agua de emergencia como la cuarta línea. Es necesaria, sí, pero es de reserva. Debe estar, las comunidades deben tener acceso al agua, pero está ahí aguardando. Y aquí traemos la discusión entre 2011 y 2017. Tuvimos este proceso de discusión de la quinta línea, que es el agua de medio ambiente. Para que una comunidad tenga sostenibilidad, debemos tener acceso a esas cinco líneas. Y dentro de esa línea de acceso al agua también traemos la cuestión de saneamiento correcto, ese tratamiento del agua cuando se devuelve al medio ambiente. Debe ser tratada para ser retornada de vuelta al medio ambiente y no causar daños a ese medio ambiente. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Monseñor Gotau 91.1 en San José del Boquerón, Santiago del Estero. Las cinco líneas de lucha por el agua nos ayudan a ver las principales demandas de recursos hídricos en las comunidades rurales. Surgen de los pedidos por el agua de esas comunidades organizadas y, lo más novedoso, tienen en cuenta no solo la realidad del semiárido y sus habitantes, sino también la demanda del agua que requiere sostener la biodiversidad y la riqueza natural de esos territorios. Vamos a escuchar a productores y productoras de pueblos de Brasil, protagonistas de esos pedidos y en donde se aplican estas tecnologías sociales para poder aprender de ellas en acción. Esto es muy bueno, realmente. No desperdiciar el agua y aprovecharla para no estar preocupándonos por el abastecimiento, de la reutilización, el agua de los platos, del baño, de la ropa, era toda inutilizada. Y quedaba desperdiciada, ya que no teníamos los conocimientos y la experiencia que estamos teniendo ahora. Y es una conquista realmente, una conquista que estamos teniendo como comunidad. Mejoró bastante. Sí, mejoró bastante. Mejoró porque el agua ahora es toda aprovechada. Vuelve a nosotros, y antes eso no pasaba. Anteriormente, esa agua no tenía dónde ir. Entonces, era toda desechada. Y se iba toda por la alcantarilla. Generaba suciedad, haciendo que quede agua estancada por varios lugares y causando faltante después. Ahora ya eso no pasa. En el periodo de seca, nuestra siembra pasa por ese periodo de sequía que siempre solemos tener. Y en un espacio productivo, donde hay aprovechamiento de agua, eso ya no sucede. El jardín está siempre verde. Entonces eso, para nuestra comunidad hoy, es una conquista. Y así como nuestra comunidad recibió este conocimiento, quiero que las otras comunidades también lo reciban. Y que las mujeres también, así como yo, que procuren hacerlo, para que logremos conquistar la asociación y organización. El foco en nuestra comunidad. Porque si no tuviéramos la comunidad organizada, no tendríamos acceso a estos beneficios. Nosotros debemos tener estas herramientas que son muy importantes. Hoy nuestra comunidad está de celebración. Nosotros hablamos de cinco líneas del agua aquí dentro de nuestra comunidad. Tenemos primero la cisterna de consumo, que es una cisterna con agua que nosotros utilizamos para uso doméstico. Gracias a Dios hoy, la prioridad aquí en nuestras comunidades, en nuestras casas, es la cisterna. Tenemos también la cisterna de producción, que es una cisterna con la que se recoge el agua de lluvia. Esta cisterna toma el agua de lluvia directamente en la vereda. La cisterna recoge el agua y la red siempre alimenta unos canteros que sirven como espacio para algunas plantaciones, como para plantar calabazas, por ejemplo. Tenemos una tercera agua, que es el agua de la comunidad, que es de la represa que tenemos aquí. Es una riqueza muy grande para nosotros tener esta represa. Esta es el agua que nosotros usamos para los animales. Tenemos el agua de emergencia, que, llegado el caso, es el agua que utilizamos solamente como última alternativa, cuando el periodo es muy seco, cuando la cisterna está muy seca. Por último, tenemos el agua del medio ambiente, que es la madre de las aguas. Es un agua que sustenta y permite que todo siga en pie. Es un agua muy importante para nosotros aquí dentro de la comunidad. Es un agua que queda en el pozo. Todas estas herramientas, la verdad, hacen que la gente de este lugar llegue y se quiera quedar, ya que mejoramos mucho a lo largo de los años. Y quiero decirles que sin comunidad es muy difícil conseguir las cosas. Todo lo que tenemos aquí fue a través de asociarnos y trabajar juntos. Cuando estamos juntos, uno tiene más fuerza para buscar mejorar la vida en comunidad. Hacemos la primera pausa para meternos un ratito en el festival Nueva Música Originaria del Gran Chaco. Vamos a escuchar a Vivaldo Sánchez, un joven huichí que incursionó en los géneros urbanos con la ayuda de las nuevas tecnologías y la conectividad. Los y las invitamos a disfrutar esta fusión de expresiones culturales que mantienen vivo el canto a la tierra y la voz de las comunidades. Comencé a hacer esto desde muy chiquito. Hoy llegó el día de mostrar lo que llevo dentro. Voy a escribir algo aunque sea un poquito. Lo voy a hacer tranquilo, así me concentro. Le doy gracias a Dios por protegerme de la maldición. Si no tuviera esto ya estaría en la perdición. No muestro una falsa imagen. Soy de los que se mantienen bien en el margen. Sigo mi camino esquivándome de lo que me quiera hacer mal. Me relajo cuando rapeo con un instrumental. Tengo pocos amigos, pero son los que apoyan a este movimiento. Aprendí a andar siempre atento. Soporto los días más duros que se presentan. Comparto estas melodías para que lo sientan. Aparto esas cosas negativas que nos impacientan. Levanto mis fuerzas que no me van a bajar por más que lo intentan. La vida me sigue mostrando nuevas cosas. Me guardo las buenas y aprendo de las malas. No me quejo porque todos pasamos por eso. Hago mi movida, paso lento, pero disfruto el proceso. No me doy por vencido, sigo creando mis temas. Cuando hago esto me olvido un toque mis problemas. Me relajo, ver la tranquilidad de la naturaleza. Estar con mi familia, ahí encuentro la belleza. Estoy feliz con lo poco que tengo. Orgulloso por el lugar donde vengo. Aprecio mi vida y trato de vivir lo máximo. Y sentir cada frase y cada palabra que rimo. Agradezco a mis padres por enseñarme lo bueno. Sus consejos me ayudan a que pueda seguir avanzando. Aún me quedan cosas por aprender, por eso aquí no freno. Un saludo para la gente que me está escuchando. Expreso lo que siento, lo que pasea por mi vista. Cuando estoy en mi cuarto me acompaña una pista. Y también escribo lo que me pide mi sincero corazón. Por ende, ahí es donde sale una canción. Pitar la huayta o atlo o no lito ja. Neyedad la huayna ta o say no li. Ni tok me yeiti o atlo o ya me ten o ten. Yo flamo juminto ya me mecta manche o top kasaje. Pitar la huayta o atlo o no lito ja. Neyedad la huayna ta o say no li. Ni tok me yeiti o atlo o ya me ten o ten. Yo flamo juminto ya me mecta manche o top kasaje. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. En el módulo 1 hablábamos de la importancia de las políticas públicas para pensar un semiárido posible. Lo hacíamos desde la voz de las organizaciones y comunidades que lo habitan. Ahora, en este programa del módulo 2, vamos a escuchar la otra campana, la del Estado. Diego Ramilo es director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, CIPAF, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y coordina un equipo con una gran trayectoria en este tema. Diego nos cuenta cuál fue el diagnóstico que realizó el CIPAF sobre el territorio, identificando las principales problemáticas. Cuando realizamos en la creación de estos institutos para la agricultura familiar especializados en el trabajo de la agricultura familiar, realizamos diagnósticos juntos a las organizaciones, aparece fuertemente la problemática del acceso al agua, las prácticas agroecológicas, la caracterización justamente de este sector de la agricultura familiar campesina indígena, los problemas de comercialización, el desarrollo de tecnologías, los recursos genéticos, energías renovables, todas líneas de trabajo que tenemos hoy dentro de los institutos y donde el agua, motivo de esta conferencia, tiene un principal trabajo. ¿Y qué nos decían entonces las organizaciones, ¿no? En estos diagnósticos? Que tienen dificultades para el acceso al agua y al saneamiento, que falta infraestructura comunitaria y predial, que les faltan desarrollo y validación de tecnologías apropiadas, ¿no?, a las condiciones agro-socioeconómicas de las familias campesinas e indígenas, que necesitaban, como vimos en las presentaciones anteriores, tecnologías para aprovechar y hacer un uso integral del agua, y obviamente en las pequeñas cooperativas, agroindustrias de las organizaciones, tratamientos de aguas para esas aguas ya utilizadas. En un trabajo constante que ya lleva 20 años, los equipos de INTA fueron construyendo poco a poco el camino para poner en la agenda de las políticas públicas la problemática del acceso al agua para los productores y productoras de la agricultura familiar. Diego Ramilo nos cuenta en detalle cómo fue ese proceso. Sabíamos hace 20 años que teníamos que enredarnos para poder abordar esta problemática, que tendríamos que darnos distintas interacciones, ya sea con estamentos gubernamentales nacionales, provinciales o municipales. Nosotros tenemos un país federal que está organizado en estas categorías, al igual que Brasil. Necesitamos enredarnos también con las universidades, porque en definitiva la visibilización de la problemática del agua era escasa en todas las instituciones, pero sí lo sabían muy bien las organizaciones y las comunidades con las cuales teníamos que trabajar. En definitiva, teníamos que hacer un gran trabajo de posicionar la problemática para que pueda ser abordada desde las políticas públicas, desde los gobiernos y obviamente desde las instituciones de ciencia y tecnología como las nuestras. Entonces, el primer trabajo que nos dimos hace ya unos 17 años fue instalar la problemática. Cuando los extensionistas iban a las comunidades y realizaban diagnósticos participativos y participaban hombres y mujeres con enfoque de género, aparecía irremediablemente como principal demanda el acceso al agua. Pero como los extensionistas en esos momentos eran o agrónomos, o veterinarios, o ingenieros forestales, no tomaban la problemática porque no conocían cómo poder resolverla, ¿no? Entonces lo primero fue instalar la problemática a nivel nacional y empezamos a hacer estos talleres y seminarios nacionales e internacionales donde convocábamos a todos aquellos que se habían animado a dar un paso, que estaban trabajando con las comunidades y con las organizaciones en la problemática, que venían investigando desde distintas instituciones y gobiernos, y esta fue lo primero que empezamos a hacer. Y vean ustedes en ese momento, lo segundo y al mismo tiempo fue empezar a profundizar las investigaciones y el desarrollo de tecnologías para cada uno de los problemas que había en los territorios, ¿no? Algunas tecnologías también las trajimos a partir de invitar a los compañeros de ASA que nos enseñaron a realizar las cisternas, otras tecnologías fueron desarrolladas por nosotros a la medida de lo que iban necesitando cada una de las organizaciones y comunidades en las cuales trabajábamos. Lo tercero fue armar centros demostrativos de tecnologías. Llegamos a construir 6 centros demostrativos de tecnologías y donde exponíamos en tiempo real todas las tecnologías disponibles en ese momento en el país y en Sudamérica, que les sirvieran para que aquellos que íbamos a formar en la próxima estrategia que les voy a comentar ahora, pudieran vivenciar y ver las tecnologías y ver cómo funcionaban y se pudieran ir imaginando, cuando volvieran a sus comunidades, cómo poder implementarla. Todas estas tecnologías fueron siendo documentadas, puestas a disposición en manuales varios para ampliar y llegar cada vez a más técnicos, a más líderes comunitarios que pudieran tomar este conocimiento y llevarlo a las comunidades y organizaciones. Y lo otro que fue realmente un impacto muy, muy importante fueron los cursos de formación de formadores en distintas regiones que realizamos en todos estos años, llegando a capacitar a más de 500 promotores y técnicos locales. Básicamente consistía en un taller que se realizaba a lo largo del año y en los cuales los que venían a participar eran técnicos o líderes de comunidades que habían identificado la problemática del acceso al agua en sus comunidades y querían resolverla. Y durante un proceso de formación de un año iban adquiriendo paso a paso las distintas conocimientos para poder armar un proyecto ejecutivo para después poder salir a buscar financiamiento. ¿Querés conocer una de esas tecnologías de acceso al agua? Vámonos a Maimará, en la provincia de Jujuy, Argentina. José García, del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar del NOA, dependiente del INTA, nos habla del Centro Demostrativo de Tecnologías con el que cuenta el Instituto y de las innovaciones que posibilitan el acceso al agua a los productores y productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena en el noroeste argentino. Mi nombre es José García, trabajo en el Instituto de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La sede del instituto se encuentra en Maimará, provincia de Jujuy, República Argentina. Mi trabajo en el INTA está relacionado con el acceso al agua en la agricultura familiar, en comunidades rurales, organizaciones campesinas y pueblos originarios en el noroeste de Argentina. El Parque Hídrico o Centro Demostrativo de Tecnologías es un sitio donde se encuentran todas las tecnologías que permiten el acceso al agua para los agricultores familiares, desde tecnologías de captación, conducción, almacenamiento, distribución, mecanismo de bombeo. Una de las tecnologías que más se han implementado, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo andino del noroeste, tiene que ver con la captación de vertientes o manantiales en ladera. Se realiza un muro de cerramiento del afloramiento de agua y además se pone un caño filtrante cubierto con grava y ripio que permite que el agua salga filtrada hacia el sistema de almacenamiento y conducción. Otra de las tecnologías que también vamos a encontrar tiene que ver con el bombeo solar. Vamos a encontrar bombas de superficie que permiten a partir de una cisterna, de algún almacenamiento o bien de un pozo calzado de no mucha profundidad, elevar el agua o conducirla y permitir el riego ya sea por aspersión o goteo. Uno de los sistemas de bombeo que podemos ver en el parque hídrico es el ariete hidráulico. Este, a partir de una diferencia entre la captación de agua y la ubicación de la bomba de ariete o ariete hidráulico, por la propia energía del agua, permite elevar el agua hasta 30, 40 metros. Otra de las tecnologías es el conocido molino de viento, donde a partir de la energía eólica permite bombear el agua, extraer el agua desde pozos de hasta 30, 40 metros y generar volúmenes de agua que permitirían para el uso familiar, doméstico, ganadero y al riego de, quizás hasta el riego de pequeñas superficies. También podemos observar como tecnología de almacenamiento el tanque australiano, que pueden ser tanques realizados en chapa o también de premoldeados, que su tamaño está relacionado al volumen de agua que necesitamos almacenar según los distintos usos. La formación de capacidades técnicas en el uso y manejo del agua, se han generado espacios o procesos de formación modulares, secuenciales, donde se abordan las distintas alternativas para el acceso, uso y manejo del agua, desde captación, conducción, almacenamiento, riego, distribución, calidad de agua, y donde los productores y organizaciones de productores pueden visualizar un aprendizaje del uso de las tecnologías y además evaluar y planificar cómo pueden hacer el uso del recurso hídrico tanto a escala familiar, predial o comunitaria. El conjunto de tecnologías que encontramos aquí en el parque hídrico, muchas de estas se utilizan también en el Chaco semiárido, en el Chaco salteño, los equipos de bombeo solar, hoy es una tecnología que se está desarrollando e implementando mucho en el Chaco salteño, el tema que tiene que ver con pozos someros, pozos calzados, sistemas de bombeo también mediante molino de viento, sistemas de captación de agua de lluvia, como encontramos también acá, un sinnúmero de tecnologías se están utilizando o tienen la posibilidad de réplica en el Chaco salteño. Como aprendizaje, creo que este espacio ha permitido generar capacidades técnicas y de gestión en el manejo, uso y acceso al agua, y visibilizar por parte de los productores y de organismos de ciencia y técnica y de desarrollo rural que trabajan con organizaciones de productores familiares, visibilizar la problemática de acceso al agua como prioritaria, como una de las problemáticas prioritarias a resolver desde las políticas públicas. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Pacas 95.1 en Santa Victoria Este, Salta. Te proponemos seguir escuchando a Diego Ramilo, director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Él nos explica cómo todo ese conocimiento construido entre técnicos, investigadores y comunidades para acceder al agua se convirtió en políticas públicas efectivas y cuál es el presente y el futuro de esas acciones. Lo siguiente era, además de todo este trabajo que veníamos haciendo, armar mesas de trabajo y de gestión para que a los distintos niveles, nacional, provincial y local, empezaran a disponerse de instrumentos de política pública para financiar justamente a estos compañeros que se iban formando, extensionistas, líderes de comunidades, etcétera. Entonces, pues empezó un trabajo muy, muy importante de participación en distintas mesas de gobiernos a todo nivel. Y hoy ahí, en definitiva, se logró instalar la problemática en el INTA. Hoy tenemos un proyecto en el cual todos aquellos investigadores y extensionistas que están trabajando en el desarrollo tecnológico de distintas tecnologías para el agua, participamos de forma coordinada en un proyecto que llamamos Acceso, Uso, Reuso y Manejo del Agua con Fines Múltiples, que comenzó en noviembre y que tiene una duración de 36 meses. Y en el cual participan, como les decía, más de 191 investigadores y extensionistas de nuestra institución y de otras instituciones. Trabajamos en el desarrollo tecnológico en 20 provincias, las 24 del país, y hay una cerca de 52 actividades previstas dentro de este proyecto, proyecto que coordina un conocido de los compañeros de ASA, Alejandro Roger Benítez. En los últimos 5 años tuvimos la oportunidad de masificar todo este trabajo. Ese trabajo que habíamos comenzado desde los IPAF, tuvimos la posibilidad, mediante un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de tener un financiamiento muy importante para realizar proyectos de acceso al agua en todo el país, proyectos que se llamaron proyectos especiales. Logramos en 4 años ejecutar 500 proyectos, sobre todo en las regiones no INEO, donde se concentran del noroeste argentino, allí en el norte, junto a Paraguay, Bolivia y Brasil, donde se concentra la gran mayoría de los agricultores familiares campesinos indígenas. En esos 4 años facilitamos con todas estas tecnologías que 16.000 familias pudieran acceder al agua a distintas necesidades. Y fíjense la importancia del conocimiento de la cisterna de placas que nos enseñaron los hermanos brasileros. El 47% de esos proyectos utilizaron la tecnología de cisterna de placas, porque justamente, sobre todo en el Chaco semiárido, no, el agua subsuperficial es de muy mala calidad, es salada. Entonces, la tecnología de cisterna de placas, tecnología que desarrollaron, como dije, los hermanos brasileños, fue utilizada en gran medida. Y fuimos por más, empezamos a trabajar también, una vez que fue ampliamente visibilizada la problemática ya después de 20 años en el Estado Nacional, en la formulación del Plan de Acceso al Agua para la Agricultura Familiar Campesina Indígena, que se está ejecutando actualmente en este momento, y donde luego de una convocatoria del Ministerio de Agricultura ustedes vean la cantidad de proyectos que han sido presentados, sobre todo en el norte del país, básicamente para la construcción a partir de la tecnología de cisterna de placas. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Minga 94.7 en Villa Giardino, Córdoba. Y ya que, desde la radio, viajamos por la cordillera de los Andes y la puna del noroeste argentino, vamos a escuchar Viva Jujuy, una canción de Rafael Rossi que ya forma parte del cancionero popular jujeño. A subir el volumen de ese ritmo de carnaval en pleno invierno con una versión de los Tequis en Encuentro en el Estudio, un programa de televisión conducido por Lalo Mir que en Argentina reunió a artistas populares de diferentes vertientes musicales a realizar presentaciones dentro de un estudio de grabación. Experiencias del semiárido. Estamos transitando nuestro quinto encuentro del formato radio del curso DAQI, conociendo experiencias de gestión sostenible del agua en el semiárido. ¿Qué herramientas tienen las comunidades del semiárido para llevar adelante esas experiencias? gente brasileira. Queremos um lugar para Mossoró. Lindinalba Martins, más conocida como Linda Cisterneira, del asentamiento Barreira Vermelha del municipio de Mossoró, de Río Grande do Norte, nos cuenta sobre sus inicios en el oficio de la construcción de cisternas, realizado históricamente por varones, y cómo su convicción la hizo enfrentar los prejuicios que dudaban de su capacidad para hacerlo. Linda no solo se hizo un lugar en ese mundo, sino que avanzó con la misión de recuperar el agua en su región. En el año 2000 se creó este movimiento de mujeres. Partiendo de allí, comencé a participar del grupo de mujeres de mi comunidad. Participaba de reuniones en mi ciudad de Mossoró con otras mujeres trabajadoras rurales. Y uno de los temas que discutíamos era el agua. El agua era un tema central. En ese mismo encuentro surgió una cuestión de cómo lograríamos conseguir agua de buena calidad, agua para consumo, porque vivíamos en una comunidad, en un periodo de lluvia, llovía y no teníamos cómo guardar ese agua. ¿Y qué podíamos hacer entonces? ¿Qué las mujeres podíamos hacer? Es dar una lucha de las mujeres, de varias mujeres trabajadoras rurales. Municipio de Mossoró, del estado de Río Grande do Norte. En el año 2004 fui invitada para un gran desafío de construir cisternas. Tuvimos un grupo de 17 mujeres en el estado y eso sucedió en un asentamiento llamado Independencia, en el municipio de Mossoró. Y a partir de allí comenzó el desafío, el reto, no solo de construir las cisternas, porque como mujeres tuvimos capacitaciones, de las cuales participé, fui la primera de hecho, y también pasamos por muchos preconceptos, como si ese trabajo de construcción de cisternas no fuese para las mujeres, solamente para los hombres. Luego de esa capacitación, en el año 2004, comencé a construir cisternas. Volví a mi asentamiento y comencé a construir cisternas. Cuando llegué, mi familia me dijo que iba a comenzar a construir, que iba a hacer placas, que iba a levantar paredes. Mi familia dijo, no, eso no es para una mujer, no vas a lograrlo. Todos los días, cada paso de construcción, siempre me enfrentaba a ese sí, parece que sí vas a lograrlo. Cuando terminé la cisterna y fui a otra cisterna de la comunidad, llegaron a concluir 10 cisternas en mi comunidad. Entonces, a partir de esa experiencia en la cual me fui perfeccionando en la construcción de las cisternas, fui a multiplicar sueños, tecnologías. Mi primer capacitación fue con un grupo de mujeres en el asentamiento Recreo, también en Mossoró, en Río Grande del Norte, en el año 2005. En el año 2018 recibí una invitación para construir cisternas llevando el conocimiento a Guatemala. Y por supuesto fue un gran reto porque fue el primer grupo de hombres al cual capacité para la construcción de cisternas, fue un gran desafío. Las cisternas de captación de agua de lluvia forman parte de las llamadas tecnologías sociales. Son técnicas y métodos simples que se replican y desarrollan junto a cada comunidad para crear soluciones efectivas e inclusivas para acceder al agua. Linda lo entendió, comenzó a construirlas y no paró. Comprendió que su rol era importante, no solo para proveer de agua a su asentamiento, sino también de conocimiento y poder de transformación a las mujeres. Así sigue su historia. Después de esas multiplicaciones de cisternas, comencé a trabajar con algunas construcciones realizadas por hombres, una cisterna de 100.000 litros, otra de 52.000 litros para consumo animal. Y ahora estoy trabajando con tecnologías de agua viva, de reutilización de agua, aquí en Mossoró. Esa tecnología de reutilización de agua Tais, se realiza en los jardines para reaprovechar el agua. De agua, este es, agua llamamos agua gris. Es el agua que viene de la pileta del baño, de la cocina, de la ducha. Esa agua se reaprovecha en un sistema de reutilización de agua y se deposita para la irrigación de agua a través de un sistema de reutilización, de irrigación, perdón. Y ese sistema de irrigación se utiliza en los jardines de las familias. Se construyen 3 tanques dependiendo del tamaño del jardín. Si bueno, más grande, se readapta. Y el formato de esa reutilización se readapta en formato de cisterna. Esas tecnologías nos han proporcionado aprendizaje para percibir el potencial y la capacidad que estas tecnologías sociales tienen para la transformación de la convivencia con el semiárido, porque el agua es vida y el agua transforma la vida. Más que levantar placas de concreto, me torné multiplicadora y consciente de mis derechos en la sociedad y en mi familia. Por lo tanto, ser cisternera es tener libertad. En sintonía con el trabajo que lleva adelante Linda, las mujeres del asentamiento Palmares, en el territorio del Sertão Apodi, estado de Río Grande del Norte, en Brasil, también se capacitaron para la construcción de tecnologías de reutilización del agua. A continuación, vamos a escuchar la experiencia de Ivanilda Oliveira y Sueli Santos en la construcción de filtros de agua que denominaron agua viva. Yo ya había escuchado hablar de esos filtros y tenía mucha curiosidad de conocer. Yo formaba parte de la Comisión de Mujeres del sindicato hace 8 años y ya participaba de muchas reuniones y de mucha formación. Y siempre que iba para participar de esas reuniones, yo escuchaba acerca de esos filtros y tenía mucha curiosidad de conocerlos. Entonces vinieron aquí, hicieron una reunión con nosotros y preguntaron quién tenía interés de hacer ese curso. Nosotras pasamos una semana. Vinieron 4 mujeres, 2 de Caraúbas y 2 del asentamiento de Mossoró. El primer día colocamos las piedras. El segundo día ya comenzamos la construcción. Yo también participé en trabajos de albañilería y participé un poco en todo. Construyendo, hice el piso, construí las paredes, el agua del lavamanos, del baño, de todo lo que desechamos, va para una caja que está justo ahí al lado de la vereda. Ahí está la tubería, que va a una cisterna, después pasa por el filtro, que está hecho de carbón y grava, luego después de ese filtro se pasa a otra cisterna, donde está una bomba y tiene la instalación que fue hecha por nosotros mismos para ir a las plantas. Antes de los filtros, toda el agua se iba hacia la base de la manguera que teníamos y esto juntaba moscas y suciedad. Después de los filtros, no. Quedó todo organizado. La suciedad se redujo y disminuyó también lo que atraía tantas moscas y gusanos. A mí me gusta plantar, entonces, después de los filtros, aumenté mi jardín e hice más plantas a través de estas cisternas. Y antes no teníamos ni la mitad, porque estaba el agua de pozo, pero no era suficiente para plantar mucho, solo un poco, porque el patio era pequeño y yo tenía pocas plantas, unos cocoteros. Hoy no, después de la cisterna ya tengo 4 tipos de plátanos, sembré más cocoteros, guayaba, más mango, hasta ananá tengo. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Yo antes no sabía cómo, ni me imaginaba cómo era la construcción de estos filtros. Fue un gran aprendizaje. Hoy, si me preguntan si me animo a hacer un filtro, me atrevo. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Eltero 90.9 en Villa Ocampo, Santa Fe. Vamos a seguir escuchando historias de mujeres que luchan y se levantan buscando su reivindicación en un clásico de la música popular que une a Argentina y Brasil. Una canción interpretada por Milton Nascimento, Elis Regina y en esta oportunidad por Mercedes Sosa. Hacemos una pausa con María María y continuamos. Apa, apa, mi papá, apa, apa, apa, apa.

siempre era clara, era vida, de mis manos escurría. Ya sabemos cómo esto es, hay uno y si hay dos, no hay dos sin tres. Ya sabemos. Versión de la canción Agua de los Piojos en la voz de Horacio Negro Fontova.